No, ya no me pidas por favor. Si te burlaste de mi amor, ya no pretendas mi cariño. Solíamos de noche conversar. Después de amarnos me decías que jamás me olvidarías. Lo sentiste así, yo lo veía. Hoy me he dado cuenta que a tu lado solo fui un pasatiempo en tu vida, pero seguro que un día tú vendrás por mí. Sé que vendrás por mí. No, ya no me pidas por favor. Si te burlaste de mi amor, ya no pretendas mi cariño. Sí, juro que te voy a olvidar y de mi mente arrancar, y así estaré mucho mejor, mucho mejor. Y esa es la sensación. Marcelo, yeah, yeah. Cierta vez nosotros solíamos de noche conversar. Después de amarnos me decías que jamás me olvidarías. Lo sentiste así, yo lo veía. Hoy me he dado cuenta que a tu lado solo fui. Pasé tiempo en tu vida, pero seguro que un día tú vendrás por mí. Sé que vendrás por mí.